Escuchas, así ha dicho. Nuestra misión es compartir con el mundo el mensaje del pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo y presentar a la comunidad cristiana las verdades bíblicas para este tiempo. Ponte cómodo, querido amigo, y disfruta del breve mensaje que nos trae el orador Víctor Feliz Brown. Querido amigo, querida amiga, gracias por estar con nosotros en este breve espacio que tenemos para meditar un poco sobre la palabra de Dios. Hoy quiero compartir contigo lo que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto, en su segunda carta, capítulo 5 y el versículo 17. Allí el apóstol dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En este corto pasaje, el apóstol pone una condición, pone una palabra que entra o da cabida o da lugar a la duda. Él dice, si alguno está en Cristo, es decir, que si realmente tú estás en Cristo, o si realmente yo estoy en Cristo, o si realmente cualquier persona que dice estar en Cristo realmente está en Cristo, entonces su vida debe demostrar que es una nueva criatura. Es decir, que todo lo que hacía antes de conocer a Cristo ya no debe continuar haciéndolo más, sino que debe andar en novedad de vida, como dice la misma palabra de Dios en otra parte. Esto lo traigo a colación porque hay personas que dicen que han entregado sus vidas a Cristo, que son cristianos. Sin embargo, sus vidas no reflejan ningún cambio en ellas. Si eran, por ejemplo, merengueros, siguen siendo merengueros, cantando las mismas canciones. Claro, ahora cantan también algunas canciones para Cristo, pero siguen cantando las mismas canciones anteriores. El apóstol dice que una de las condiciones que demuestra que realmente estamos en Cristo es que las cosas que hacíamos antes ya no las hacemos más. Por eso él dice que de ahí en adelante todas las cosas son hechas nuevas. Es decir, que los gustos y tendencias que yo tenía antes de conocer a Cristo tuvieron un límite, un final, llegaron hasta donde tenían que llegar mi vida y de ahí en adelante Cristo tomó el control y yo me convertí en una nueva criatura, una nueva creación de Dios, con nuevas tendencias, nuevos gustos, nuevos pensamientos. He sido transformado por el poder de Dios. No es posible decir que estamos en Cristo teniendo un corazón dividido, por decirlo de algún modo. Bueno, yo estoy en Cristo, sí, y le doy a Cristo esta parte de mi corazón. Le doy a Cristo un 70% de mi corazón. Yo canto para Cristo un 70% de mis canciones. El otro 30% sigo reservándolo para lo que yo hacía antes de conocer a Cristo. Sigo cantando las mismas canciones que yo cantaba antes de conocer a Cristo. Dios, mi amigo, querida amiga, no acepta un corazón dividido. Dios no acepta remiendos de nuestras vidas. Dios no quiere que nosotros digamos que estamos en Cristo, pero continuemos viviendo nuestra vida pasada como era antes y simplemente que le añadamos un poco más de las cosas de Cristo a esa misma vida. De la forma que Dios trabaja es que Él reemplaza todo lo anterior de nuestras vidas y nos da vidas nuevas, vidas transformadas por su poder. Vidas que le permiten a las demás personas ver que realmente Dios tiene poder para cambiar vidas, valga la redundancia. Es por esto que el apóstol pone la condición: si realmente tú estás en Cristo, tu vida va a reflejar que las cosas que tú hacías antes ya no las estás haciendo más. Si mi vida está en Cristo, mi vida va a reflejar un cambio. Se va a ver una notable diferencia porque las cosas antiguas que yo hacía no las hago más. Todo lo que yo haría desde ahí en adelante sería diferente. Así que, como el tiempo se nos acaba, quiero dejarte con este breve pensamiento, querido amigo, querida amiga, de que pongas tu vida realmente en Cristo, para que Él te ayude a caminar novedad de vida. Yo también debo de hacer lo mismo. Que Dios te guarde en este día.